Esperanza de la oficina de San Felipe, y la idea es que puedan exponer todo su trabajo. Van a haber venta de artesanía, bisutería, accesorios, entre otros. ¿Y qué mejor en esta víspera de Navidad, en donde ya empezamos a pensar en los próximos regalitos que le podemos hacer a nuestros seres queridos? Ahora, ¿esta feria ustedes la van a realizar solamente en la comuna de San Esteban o van a recorrer también otras comunas? La idea es ver nuestra comuna, pero ahora actualmente tenemos solamente confirmada la feria de San Esteban. De a poco vamos a ir dando conocimiento a las nuevas ferias que se van a ir organizando. ¿En distintas comunas del Valle de Aconcagua también ustedes recorren el país? En distintas comunas, o sea, específicamente la oficina de San Felipe es solamente en el Valle de Aconcagua. Tenemos otras oficinas a lo largo del país que organiza distintas ferias. Esta feria es de emprendedor exclusivo de el Valle de Aconcagua, de la oficina de San Felipe, así que es súper importante que apoyemos esta iniciativa, porque lo que busca es la promoción del comercio local y dar oportunidad a estos emprendedores de la región. La idea es que la gente la conozca y pueda acceder al producto. Estos emprendedores, como te decía, son apoyados por Fondo Esperanza y la idea es que ellos puedan salir adelante con sus negocios. Repitamos los días y las horas, por favor, para que quede en la memoria de nuestros auditores. Claro, esta feria se va a realizar el día viernes 24 y sábado 25 de noviembre en la Plaza de Armas de San Esteban. El horario es de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Perfecto, ahí está entonces, la invitación está hecha entonces para este fin de semana, un nuevo panorama para la gente del Valle de Aconcagua, ahí en la comuna de San Esteban. Muchísimas gracias, que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Disculpe, buenas tardes. Oiga, usted...